Voy a tener que doparme para acelerar este parto. Mi nombre es Paulina, tengo 36 años y dos hijas. Mi primera hija nació en un hospital por cesárea y después de esa experiencia sentí como la necesidad cuando quedé embarazada de buscar otro modo de parir. Por muchas razones. Primero porque no hubo ninguna situación de urgencia, ni de riesgo, ni para mí ni para el bebé. Y yo la viví muy mal, nunca había estado en un hospital ni operada y me sentí que estaba en medio de una situación de una cirugía, en un contexto en el cual no era el que yo me imaginaba recibiendo a mi bebé que nacía. Y sobre todo porque no había habido una situación clara de urgencia o de la razón por la cual se había hecho la cesárea. Mi experiencia después, cuando vuelvo a quedar embarazada y empiezo a buscar otro entorno en el cual parir, sobre todo para que no pase esto. Encontré, sí, como muchas amenazas a veces en el sistema médico. Mi experiencia personal es que si no hay una situación de urgencia, quizás me repito, es incomparable poder acompañar a nacer un hijo de forma natural, con beneficios inmensos para todos los que participamos, para mí, para mi hija, para mi pareja. También el relato de él, de los dos partos, son radicalmente diferentes. Él dice que le fue mucho más violento todo lo que vivió en el hospital sin haber tenido nada de urgencia. Lo vuelvo a repetir, porque no es que pasó nada terrible ni nada grave, pero sí fue el contexto de internación, de cirugía, de anestesia, de inmovilidad, de estar en una camilla atada. Y también de la recuperación, de cómo estás el día de después, de que lleva su tiempo. Si bien también me recuperé, bárbaro, no tuve ningún inconveniente. No era lo mismo levantarme, pararme, caminar, subir una escalera después de una cirugía, como lo fue, sí, después de haber parido y poder sentirme plena, como bien con mi cuerpo y que podía moverme. Y bueno, no sé, eso es un poco lo que quería contar. Con otra cama en el cuarto, a empapelarlo de azul y en agosto de parto.